cruzar por la loma y un paisano vio el montajo. Que con aire descansado va golpeando la carona y al compás de la llorona va entonando un estilito y del flete al trotecito de vez en cuando orejeando. Y así como divisando del espacio lo infinito, llega al punto al pajonal y allí se apea al paisano con el cabestro en la mano, se sienta en un matorral y allí se pone a pensar tal vez en el bien que deja cuando del rancho se aleja y en busca de su sustento. Y contempla el firmamento como dándole su queja. Mi don Santiago lo llaman y en el pago donde vive. Y si alguno lo describe, todos los presentes callan. Porque de los que batallan con honor por la existencia y tan solo su presencia la miran como un favor. Guitarrero y buen cantor de coraje y resolvencia.